Hola, bienvenidas a Dale al Play. Por fin empezamos la nueva temporada. Esperamos que a partir de ahora todo vaya fluido. Hemos tenido varios problemas. Como veis, hemos cambiado de presentadora. Natán sigue apoyando, pero se ha tomado un descansito. Ahora estoy yo a los mandos de la técnica y al micrófono. Tengo trucos varios. Y bueno, aprendiendo un poquito porque yo soy nueva en, sobre todo en la técnica. Como sujetando el cielo. Ya había estado en ediciones anteriores de Dale al Play, pero ya hace bastante, entonces tengo que retomarlo todo. Pero encantada de estar de nuevo aquí con todas vosotras y compartir más música libre. Así que nada, como lo bueno se hace esperar, nosotras hemos retrasado un poco el comienzo. Y sin más dilación, pues vamos a empezar ya con toda esa música que tenemos para vosotras. Dale al play. Y bueno, como podéis comprobar, pues temporada nueva, presentadora nueva, todo nuevo y sobre todo para mí, que como me encanta esto de aprender, pues me estoy haciendo con todo. Software libre, técnica del programa, la mesa de sonido, el micro que me está dando problemas hoy. Pero ¿qué sería de la vida sin estas aventuras? Aquí rompiendo barreras de los miedos y compartiendo con todas vosotras. Y antes que nada quiero recordaros o deciros que este programa es participativo y podemos construirlo entre todas. Así que cualquier propuesta, crítica, mensaje de apoyo, lo que queráis, podéis escribirnos a dalealplaycc@raisa.net. Tenéis también la web dalealplay.org, que se está construyendo poco a poco. Estamos trabajando en ello, como decía aquel. Y podéis contactarnos también por el GNU social dalealplay@kitter.no. Así que si queréis, conocéis algún grupo, música libre, alguna iniciativa libertaria, algún problema que tenga algún espacio social autogestionado, pues podéis compartirlo con todas nosotras y aportar un poquito a este programa y facilitarme así mi trabajo. Y sin tardar, vamos a ir con el primer tema. Nos vamos hasta Villena, el grupo Universo Inverso, y el tema adelanto del siguiente disco, No sabe, no contesta. Dale al play. ¿Sabes quién es Adolfo Suárez? Sí, espérate. Sí, Adolfo, a ver, pertenece a la dinastía, ¿no? A los Reyes o algo. A mí me gusta... El golpe de Estado, pues, o algo. A mí me gusta Carlos Alfredo, el de la Bosque, el morenillo chiquitillo. No contesta, el Dan solo protesta porque hoy no juega su equipo en el partido de la Sexta, y así nos va Telecinco haciendo audiencia con idiotas que no valen ni pa' carne de kebab. Sueñan con un Maserati, princesas como la Leti y un abono pa' ver gratis los partidos del Atleti. Dentro de la cabeza solo tienen confeti, y verlos con un libro será como ver al Yeti. Cultura de la incultura, son clones de Sergio Ramos, aspiran a ser la Esteban, Rafa Mora, bebiendo en un descampado y dicen pero solo si suenas cabe a ver qué mierda te has pensado. Los cría el hormiguero y la ruleta de la suerte. Aplauden desde casa si la broma les divierte. Es tu dosis de circo, ¿no lo entiendes? Mirando a la pantalla olvidas tu cuenta corriente. Ojalá no tengas descendientes. Tú que del gran hermano eres tan obediente. Eres del cuñadismo, el máximo exponente. Si sabes lo que pasa en Venezuela, pero de Francia ni el nombre del presidente. Borriquito como tú, tururú, Por mucho que imites a Felipe, no serás de sangre azul. Ovejas que votan a lobos, no tiene pase. No te falta un verano, sino conciencia de clase. No sabe, no contesta, solo quiere fiesta. Y ante cualquier pregunta nunca tiene una respuesta. No sabe, no contesta, tampoco protesta. No sabe, no contesta, solo quiere fiesta. Y ante cualquier pregunta nunca tiene una respuesta. No sabe, no contesta, tampoco protesta. No sabe, no contesta. 3x12 no lo sabe, están echando Gran Hermano. Telecinco tiene audiencia, pero el aula está vacía. No sabe ni sumar, los números le lían. Pero tiene el pecho terso y le brilla como el ébano. Qué calor que hace en esta sala. Vas a romper la camiseta, vas a base de ensaladas. Pecas de ignorante en cada conversación. Te sientes inferior y te creces con amenazas. Vaya raza, Álvaro Ojeda es su rey. Lo único que leen 50 sombras de Grey. Os invito a que sociéis, la cultura es necesaria. Un pueblo enriquecido hará temblar la burocracia. Bienvenidos a España, hay que salir del rebaño. Un premio al rey Felipe como imbécil del año. Monarquía en pleno siglo XXI. Vaya pifia, las abuelas comentando lo guapa que está Leticia y es de risa. Marca la X y ayuda, que seguro que la iglesia pagará tus vacunas. Sanidad para unos pocos, sálvame para todos. Si te da un infarto, coño, que te salve Matamoros. España de mongolos, de café puro y toros. El toro no sufre, pero está sangrando a chorros. Sobres y barcos, cada día un desahucio. Paraos a pensar si los culpables sois vosotros. No sabe, no contesta, solo quiere fiesta. Y ante cualquier pregunta nunca tiene una respuesta. No sabe, no contesta, tampoco protesta. No sabe, no contesta. No sabe, no contesta, solo quiere fiesta. Y ante cualquier pregunta nunca tiene una respuesta. No sabe, no contesta, tampoco protesta. No sabe, no contesta. Dentro de la cabeza. Solo tienen confeti. Son clones de Sergio Ramos. Princesas como la Leti. Me están echando Gran Hermano. Bueno, aquí seguimos en Dale al Play. Vamos a irnos ahora mismo hasta Barcelona. Vamos a seguir con más rap. Y el grupo que traemos ya ha salido, ya ha sonado en Dale al Play. Se llama HCB. El tema pertenece a su disco Vagaudas. Y es un breve tema que se llama Pico y Pala. Criados entre parques, chivetas, del 87 como la estanquera de Vallecas, la crudeza del barrio denegando una beca, el purismo del kinky odiando al trepa, vinieron los 90, las pepas, el jaco, jóvenes en lucha acabaron en un charco, dime quién puso esa droga en sus brazos, yo sí sé quién puso en la pared esos trazos, pasó el caballo dejando vías de trenes, llenas de cadáveres llorando a madres, se encontraron amigos volcados en CDs, en la tele vendieron cultura de trapo, por eso hoy de esos polvos, estos harapos, noche de fiesta es anarco atracando bancos, no millonarios dando migajas desde el palco. Vamos a seguir con más música, pero como aquí nos gusta romper un poco, vamos a cambiar totalmente de estilo. Y ahora, para animar un poco la noche, aunque el programa de hoy generalmente va a ser bastante tranquilo, vamos a ir con algo un poquito más hardcore, que apetece un poquito de ritmo. Bueno, he dicho la noche, pero ahora es de noche, pero es cuando nos estáis escuchando, quién sabe. El caso es que volvemos a Villena y vamos a poner un grupo que se llama Mente Débil, y con su disco que ha salido hace bien poquito, Carne de Cabrón, vamos a escuchar el tema Ciudadano Inhumano. A ver si todos los que vivimos en las ciudades empezamos a tomar conciencia de todo lo que nos rodea y salimos de nuestras celdas en las que estamos encasillados. Rompemos la rutina y empezamos a construir nuevas alternativas. Ciudadano Inhumano, todos a votar. Ciudadano inhumano, ciudadano inhumano. La verdad es que no me había fijado hasta ahora, pero parece que he llegado al programa para repartir leña. Y bueno, decir que no ha sido intencionado, pero la siguiente canción también sigue repartiendo. Y es que muchas veces los sismos, los sistas y demás nos hacen perder un poco el norte, nos hacen un poco dogmáticos y las ideas, que están muy bien, nos hacen ser un poco inflexibles y nos hacen competir un poco en banalidades y despreciar a otros que están haciendo cosas simplemente porque nuestra teoría nos parece mejor. Y a veces creo que tenemos que ser un poco más flexibles y en vez de poner tantas zancadillas, intentar construir, aprendiendo. Sí que es bueno tener en cuenta referentes teóricos y el pasado, por supuesto, para no cometer los mismos errores, pero hagamos, tenemos que hacer cosas y empezar a construir y ensayo y error. Si nos equivocamos, pues volvemos a empezar, pero no podemos estar divagando siempre a ver quién es más revolucionario que quién y seguir sin hacer nada, porque esto se nos acaba. Así que nada, nos vamos hasta Cádiz con la FRAC, con Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Nos vamos a su disco Relaxing Cup o Patá en el Peso. Y este tema que me encanta se llama Sin Acritud. No os lo toméis a mal, simplemente reflexionar. No copiemos el juego a los políticos de tú más y yo más y seguir peleando en tonterías absurdas. Aquí os dejamos la frase. Yo soy más comunista que tú. Sin actitud. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy más comunista que tú. Sin actitud. Venga, vamos a sacarla todo, pero socialismo con sus lobos y roncero. Parrafadas, discusiones en los muros, parafraseando hasta quedarse mudo. Los ortodoxos nos llaman postmodernos, las decisiones nos dicen traicioneros. Somos todos horizontales desde luego, aunque si más leo debo ir primero. Yo tengo tres carreras, te las digo. Derecho, economía y la carrera en el partido. Ahora digo, ahora opino. Ahora me escuchan. Soy un vivo. He viajado a Cuba y ahora entiendo mucho más. En un viaje organizado contratado a Marsan. Tengo ya la suficiente formación. Me pone un descafeinado de sobre, por favor. Yo soy más comunista que tú. Sin actitud. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy más comunista que tú. Sin actitud. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy más comunista que tú. Sin actitud. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. El mismo símbolo pero al otro lado. Todo es burgués e ir con los mercados. No te drogues, eres un alienado. Como si fuera un catecismo dictado. En el no sé cuánto avo congreso. Nadie admitió con el líder de bostezos. Y una vez practicado lo rezo. Vocalicemos la internacional dos tiesos. Stalin Trotsky 2.0. Sony se forraría si sacara un videojuego. Como el ISPRO, pero en lugar de gol, que gane el troll con más ego. No eres militante, tu opinión vale menos. Si no estás con nosotros, es que estás con ellos. Las masas reclaman ponerse de acuerdo, pero solo dan el paso. Los lerdos. Yo soy más comunista que tú. Sin actitud. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy más comunista que tú. Sin actitud. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Batalla de ego anarcosindicalista. Todos se consideran herederos senetistas. Para Gervasio todos son amigos. Para Noelia todos abducidos. Convocatorias en sitios diferentes. Con el fin de ser cuatro gatos siempre. Una rencilla personal es suficiente. Esta estrategia es cuán inteligente. Las banderas roja y negra. Viendo la actitud de algunos se estresan. A más de uno esos colores le pesan. El enfrentamiento les compensa. Pensa. Meter a todos en el mismo saco. Siempre que puedo a la izquierda ataco. Yo digo no hay consenso y por eso os pongo a todo el resto como trapo. Sin actitud. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que tú. hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Ya que estamos y nos ponemos, talibanicemos en cualquier terreno. Todo es consumo, presión y mercado, ni leyes, ni nación, ni estado. Claro. No bebas vino, que eso es alcoholismo. No compres pan, que eso es consumismo. No fumes porro, que eso es borreguismo. No comas carne, que es canibalismo. No bebas leche, eres un opresor. A los animales priva su liberación. ¿A quien dice que yo rizo el rizo si libero un gajanal? Lo colectivizo. Ni partidos, ni líder, ni sindicatos. Me escribo un panfleto inspirado en un flato. Vamos al discurso anti todo barato. Y de estrellas se vienen un rato. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. No pretendemos ser los mejores, pero asumimos el papel de criticones. Evitemos de una vez las discusiones, porque nuestros enemigos son drones. Vamos a dejarnos de batallita, que por ahora somos unos papas fritas. Si quieren el bar ya me explicas, pero con respeto y unas cervecitas. Sin acritud. Ole ole mi Lenin, y lo digo a boca llena. Ello. Y el que no diga Kropotkin, que se le seque la hierbabuena. Esto va para todos los manes que les gusta crear división, hacerse puerro, asambleinómanos. Pero tranquilito, deja tranquila la gente, ¿oé? Pero que los fachas son el verdadero enemigo. Caleta Sound, DJ, la salsa de la jauma, DJ Frutos del Islam. No mosquearse, Fran Meji, Cañamá que hay. Y si tenéis que criticar, no nos criticáis. Carinche, Scooter Boy House, Pion Jamman y Ganja. Y un bote de banderilla. Ese presidente de Uruguay bueno. Dejarse de pancartita metiéndose con los colegas. Teófila, tu puta madre. Sevilla ya huele a azar. Vemos. Pues aquí seguimos en Dale al Play. Repartiendo leña diestro y siniestro. Viajamos ahora hasta Bilbao para escuchar a Puro Luego. Y vamos a escuchar su álbum provisional Para Siempre. Y esta vez vamos a poner el tema que creo que no ha sonado en Dale al Play. A todo hippie le llega Susan Martín. Me inventaron los doctores una grave enfermedad y me dijo puro a oscuras que tuviera mucha fe al besarme con mi novio. Ante el sacerdote aquel se marchó escandalizado, llevándose mi fe. Me comía con cámara las personas con buen rollo y armonía. Cuando amé a su buen amigo, practicando su doctrina, se marchó encolerizado con mi amor en su mochila. Somos productos que se puedan conocer tan solo su etiqueta. Somos complejas como un puto arco iris en mitad de la tormenta. Le conté a mi gran gurú mi conflicto mundanal y me recé tu humildad para hacerme un ser de luz. Yo le dije que sonaba muy soberbio su ideal y con mucha maestría me dejó sin humildad. Rasta fiesta, se fumaron mi respeto, cuatro punkis se bebieron, toda opción de protestar, no creyeron los ateos, toda mi incredulidad, 15 moñas me impidieron que me pueda yo indignar. Somos complejas como un puto arco iris en mitad de la tormenta. No somos productos que se puedan conocer tan solo leyendo su etiqueta. Somos complejas como un puto arco iris en mitad de la tormenta. Poco a poco va avanzando el primer programa, poco a poco vamos soltando miedos. A ver qué suena de todo esto. Y ahora nos vamos con un programa especial para todos aquellos cabrones que van acosando y violando a mujeres. Especial dedicación a los 5 que violaron en San Fermín a una chica y a otra en Córdoba, los 5 del Prenda y sus amigos. Y bueno, tanto justificar el hecho de que te violen. ¿Qué pasa si algún día empezamos a autodefendernos? ¿Qué pasa si justificamos las agresiones? Vamos con la otra desde Madrid, de su álbum Pa' Fuera y Pa' Dentro, y con el tema Se Quemó. ¡Qué pobre! ¡Que ardan! Se quemó.

lleva años vacío desde que lo derrumbaron. Y es que nos llena de rabia esa sensación de impotencia cuando destruyen esos espacios que son herramientas para poder ocupar tanto nuestro tiempo, para poder difundir cultura, para poder crear, para poder reunirnos. Y para poder disfrutar de alternativas diferentes de las que nos propone el sistema al final. Son espacios de aprendizaje, son espacios de compartir, de asambleas. Y bueno, son lugares donde además de analizar en conjunto también podemos coger ideas para analizarnos introspectivamente y aprender a vivir de otra manera de la que nos ofrecen normalmente en la televisión, en toda la propaganda, en los colegios, en todo lo que nos rodea. Nosotras sabemos que hay otra manera más fácil de vivir, más coherente, que nos hace realmente más felices, con la que somos más responsables con nuestro entorno. Y en estos espacios se difunden un poco esas ideas. Entonces va por todos los deseos que hay, todos los que están resistiendo y todos los nuevos que se crearán, porque ante un desalojo solo queda otra ocupación. No podréis dejarnos impedirnos soñar. Así que vamos con Mafalda, de Construcción CSO, de su último álbum, La Última Vez Que Te Escucho. Dale al play. Era una casa olvidada que alguien abandonó, pero ahora hay vida, el futuro, espacio nuevo que se liberó. Primero entiende esto, ellas no te están obligando, te están mostrando un mundo nuevo. Te muestran sobre el especismo y la acción de cultivar tú mismo. Hablan sobre el veganismo y la barbarie de la superproducción. El sufrimiento animal que se comete en las granjas de ganado. Deconstrucción del ser, desaprendizaje. De tu control me quito el lastre. Vuelvo a empezar y acepto que soy un desastre. We need up. La autogestión nos brinda oportunidades. Para las gentes y lugares, un desahucio, una casa ocupada. Mi mamá me enseñó del bien del mal. Ellas me enseñaron a luchar y a dudar de todo lo que me rodea. Hablar en asamblea horizontal, feminismo y transexualidad. Alternativas al consumo y al ocio basado en las drogas, peleas y odio. Yo he visto renacer la cultura en una CSO. Construyendo poder popular. Y bueno, hasta aquí ha llegado por hoy Dale al Play. Sé que ha quedado un poquito corto, pero bueno, poco a poco, según me vaya manejando, iré dotándolo de más contenido poquito a poco. Y nada, ya sabéis que podéis participar a través del mail dalealplaycc@raiza.net para que no tengáis que esperar el programa siguiente. Y esperamos que paséis buena semana y que podáis descubrir más de estos grupos por vuestra cuenta. Iremos poniendo más canciones. Y que poco a poco vamos construyendo. Un abrazo a todas y sed malas.